Me puse la mejor pincha y ando bien perfumado. Te traje un ramo de flores, también te invité a cenar. Llevo meses aguantando y no me he portado mal. Quieres que tomemos algo, pero como yerba no hay ahora. Yendo la noche, tu padre está por llegar. Se está poniendo aburrido y ya no sé de qué hablar. No te hagas la indiferente, ya no te hagas de rogar. La noche está para todo y esto no se aguanta más. Y ahora, yo quiero que me des, por favor. Y ahora, yo quiero que me des, por favor. No seas malita, que me vas a enloquecer. Son las 4 de la mañana y el pescado sin vender. Y ahora,